Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, te invito a que me visites en internet www.omardavila.com. Le picas en el banner donde dice Top 20, puedes escuchar el programa en vivo, puedes mandarnos un correo electrónico, puedes pedir tu dedicatoria a distancia, puedes apoyar a un artista, etcétera, etcétera. Y checar, por supuesto, las 20 mejores canciones de la semana y noticias al día de tus artistas pop latinos, ¿ok? Número 14. 14. El lugar número 14 en el Top 20 de México es para Sandoval. Muy buen músico este muchacho, a quien tú decidiste amar. Se lució y una broma me gastó. Es esa no es mi casa, ni está mi señora, y este que ves no soy yo. Esta no es mi historia, ni esta mi memoria, y no fui yo quien te mató. ¿Cómo hacerte comprender? No me lo vas a creer. Esta no es mi cama, esta no es mi dama, y este que ves no soy yo. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. A mí me encanta la dedicatoria a distancia porque gracias a esta sección yo me doy cuenta y conozco a todos ustedes que escuchan el Monitor Latino y ustedes me dicen hasta dónde llegamos. Como por ejemplo la nueva estación que se une al Top 20 Monitor Latino. No sé cuánto tiempo tenga transmitiendo allá en Bolivia Radio 1 el Top 20, pero gracias a un radioescucha que nos escribió, nos dimos cuenta que estamos allá en Bolivia. ¡Por Dios! ¡Saludos! En esta ocasión les vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Guaymas en México, el puerto de Guaymas en Sonora, México, que me encanta. Está a una hora de mi ciudad y voy mucho para allá. Voy mucho para allá porque me gusta mucho. Bueno, dice esta muchacha que dice, desafortunada en el amor, así se puso, anónima. Mi historia es muy triste, la verdad, hasta me da pena, pero quisiera compartirla con los seguidores de mi programa favorito. Hace algunos años me enamoré por primera vez y era correspondida, pero no sé, por azares del destino no se dio, porque pues la otra persona, al igual que yo, teníamos, digamos que el orgullo muy elevado. Así que era como, ¿por qué le voy a decir que yo lo quiero si él siente lo mismo que yo y no me lo dice? Entonces nos dejamos de ver. Y pues salimos de la secundaria, ¿no? Porque salimos de la secundaria, nos dejamos de ver. Y yo la verdad ya no lo quería volver a ver nunca. Le echaba la culpa a él de toda mi tristeza. Entramos a la prepa, bueno, entré yo a la prepa. Y el primer día yo súper triste. Porque no lo habías podido superar a este muchacho de la secundaria. Además de que yo odiando a los hombres en mi salón. No hay casi mujeres en mi salón. Pero bueno, el caso es que el primer día, en el mismo bus que yo, se subió un muchacho. O sea, era la primera vez que lo veía y no sé, sentí algo que ustedes saben. Yo pensé, puede ser la coincidencia de que nos toque juntos y esto sería bueno. ¡Oh, señor! Y sí, estaba en mi grupo, pero a mí me daba pena hablarle. Pero no saben, él es el niño más lindo que se puedan imaginar. Es súper atento, total, que tras una semana ya éramos bien amigos. Y yo entré feliz y no, como que no quería que me pasara lo mismo que ya me había pasado. Ya iba súper decidida a decirle que lo quería yo, porque pues como les digo, ya no quería que me sucediera lo de la vez pasada. Y tómala que ese día me entero que él tiene una novia y les juro que me quería morir. O sea, ¡ah! Dice, yo no sabía si morir o matarla. Dice, no, ninguna de las dos, ¿eh? Y hasta la fecha yo estoy súper, yo soy su súper amiga, ¿eh? De la muchacha. Pero en realidad, yo quiero al otro muchacho, ¿no? Pues ni modo, porque dicen que... Bueno, ahí está la historia. Es que me la envía larguísima, ¿eh? Pero bueno, la hicimos un poco más corta. Mi amiga, ni modo, ya te lo ganaron. Otra cosa, mariposa. Mientras brillan las estrellas y los ríos corran hacia el mar, hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar. Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías. Ya he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía. Soy culpable, ya lo sé, y estoy arrepentido. Te pido, imagíname sin ti y regresarás a mí. Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré. Thank you. Ay, a veces como que no entiendo la nueva escritura de los jóvenes que ya me proyecté que estoy viejísimo, ¿no? Que le ponen X y quieren decir quién sabe qué cosas. Escriben como si estuvieran chateando, ya lo entiendo, Dios mío, y se me dificulta leer los correos electrónicos. Pero no importa, mándame el tuyo, omardavila.com, y regreso. Estoy chateando.